Dos cosas yo te pido, Padre amado. Dos cosas y ellas son amor y fe. La fe para apagar maligno fuego. Sin ella, cobardado, yo caeré. Al amor lo necesito, Padre bueno. Su modelo para mí es Cristo Jesús, que pueda perdonar cual le lo hiciere, cuando por mí injuriado fuera ya en la dura cruz. Que pueda perdonar cual le lo hiciere, cuando por mí injuriado fuera ya en la dura cruz. Dos cosas, nada más, que más pedir pudieras. Dos cosas, y con ellas yo tendría tu heredad. El amor es el carruaje divino que nos lleva a tu mansión, oh Padre, por una eternidad. Y la fe, ¿qué será si ella hizo fiesta cada vez que tu hijo amante vio la fe y expresó su regocijo por la tierra? Porque es solo la fe lo que al hombre salvará. Dos cosas, nada más, que más pedir pudiera. Dos cosas, y con ella yo tendría tu heredad. El amor es el carruaje divino que nos lleva a tu mansión, oh Padre, por una eternidad. Y la fe, ¿qué será si ella hizo fiesta cada vez que tu hijo amante vio la fe y expresó su regocijo por la tierra? Porque solo la fe lo que al hombre salvará. Y expresó su regocijo por la tierra, porque solo la fe lo que al hombre salvará.